Radio Ubrique. Deportes. Ya en marcha nuestro último bloque, este que viene pues precedido por esta sintonía que nos anuncia que vamos a hablar de deportes en los próximos minutos. Tiempo de deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com, hoy día para hablar de varios asuntos que todavía nos quedan pendientes del pasado fin de semana, como por ejemplo la carrera de 10 kilómetros del Parque de Miraflores, una carrera que se enmarca dentro del circuito exigente, bonito, atractivo circuito de 10 kilómetros de Sevilla, cuarta de las 5 pruebas de las que se compone y que tenía participación ubriqueña de la mano de Fran Jaén, que finalizaba en el 26º puesto de la posición de la clasificación general y subía al podio como primero de su categoría. Enseguida vamos a hablar con Fran, vamos a estar con él, pero antes vamos con otras cuestiones y otros resultados que todavía, como decimos, tenemos pendientes. Ayer en el avance de Tiempo Deportes os contaba un poco cómo les había ido a los ubriqueños presentes en la edición número 40 de la subida a Vejer, undécima prueba de las 13 puntuables dentro del Campeonato Andaluz de Montaña de Automovilismo en este 2024, una prueba que venía con novedades tanto organizativas como de seguridad y que finalizaban o concluían con la victoria del scratch general para Eduardo Noriego y su Skoda Fabia, con un tiempo acumulado de 3 minutos 20 segundos y 476 milésimas. Ya saben que en este tipo de pruebas pues se suman los dos mejores tiempos de las subidas que se hagan de carrera oficial. En este caso, como decimos, Eduardo Noriego sumó un total de 3.20 y el mejor de los nuestros fue José Gutiérrez, que concluía duodécimo del scratch general, 3 minutos 39 segundos 958 milésimas para él, subiendo al podio como segundo de su agrupación. Un José Gutiérrez que es el único de los ubriqueños que a día de hoy pues está con opciones, ¿no?, de optar al campeonato andaluz dentro de su grupo. Le queda una prueba para luchar por ese título. Lo malo que a final de año está Macael, está muy lejos, ¿no?, geográficamente, y también Trasierra, que lleva mucha gente local de la zona, lo que también dificulta, ¿no?, el poder obtener una buena clasificación. No obstante, como decimos, José Gutiérrez, que aspira a poder llevarse ese título andaluz de montaña en ese grupo en el que, en lo que se refiere, y volvemos a hablar de Vejer, Sergio Álvarez fue tercero, decimosexta posición del scratch general para él, 3 minutos 44 segundos 534 milésimas, como decimos, tercero de su agrupación, y también subía al podio como tercero de su grupo y primer junior Jesús García, que finalizaba en el puesto número 40 del scratch general. También consiguieron finalizar ubriqueños que estuvieron presentes: José Luis Raposo, puesto número 30 para él y cuarto de su grupo; Alberto Domínguez, puesto número 33 del scratch y quinto de su grupo; en la posición número 39 y sexto de su grupo encontramos a Antonio Toro; Adrián García finalizaba en el puesto 48 del scratch y sexto de su agrupación; por detrás de él, en el puesto 54 y sexto de su agrupación, estaba Jonathan García. Eso en cuanto al automovilismo. Tenemos que hablar también de del trail Pueblos Blancos, que tenía lugar el pasado sábado 5 de octubre. Una prueba de 60 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 2.500 metros. La prueba, con salida y meta en Alcalá del Valle, atravesaba también los términos municipales de Olvera, Torralágime y Setenil de las Bodegas. Allí, Isaac Delgado fue el mejor de los ubriqueños en una cita en la que la victoria fue para Hamadi Ragdani, que empleó un tiempo de 5 horas y 6 minutos. Isaac Delgado fue noveno de la general, subiendo al podio como tercero de la categoría Veterano A. Empleaba un tiempo de 5 horas y 58 minutos. También subía al podio de esa categoría Veterana A Marinieve Sánchez, que concluía la prueba en 8 horas y 9 minutos, siendo además décima de la general femenina. Otros ubriqueños que se dieron cita fueron Ángel Pérez, puesto 32 de la general, 6 horas y 52 minutos. Cristian Herrero, puesto 58 de la general, 7 horas y 27 minutos. Y Manuel Avelino, que entraba junto a Marinieve Sánchez en el puesto 89 de la general masculina, 8 horas y 9 minutos. Como decimos, en esta distancia 60 kilómetros, la victoria fue para Hamadi Rakhdani, 5 horas y 6 minutos para él. Entraba justo un segundo por delante de Eloy Trigo, del Mijas Trail, y tercero era Ezequiel Foncubierta Estevez. En cuanto a la clasificación general femenina, Miriam García se alzaba con la victoria, 6 horas 22 minutos, Laura Liñán era segunda, 6 horas 25 minutos, y María Téllez era tercera, 6 horas y 45 minutos. Por ejemplo, pues esas eran las clasificaciones generales. En cuanto a las clasificaciones por categorías, de las que hacemos referencia, tuvimos un total de dos podiums, pues Marinieves Sánchez, que era tercera de su categoría veterana A femenina, 8 horas y 9 minutos, una hora más que Alicia Virués, que fue segunda de su categoría, y que Laura Liñán, casi 2 horas, 1 hora y media más que Laura Liñán, que fue la primera clasificada de esa categoría. En el caso de Isaac Delgado, fue, como decimos, noveno de la general en su categoría. Juan Jesús Marín se alzó con la victoria, 5 horas 40 para él. José Claudio Fernández, segundo, 5 horas 56. Y bueno, pues detrás, 2 minutos detrás, entraba Isaac Delgado. Una prueba esta de trail, esta segunda edición del trail Pueblos Blancos, que también tiene una modalidad corta, y teníamos una ubriqueña, al menos de la que tuviéramos constancia, Ana Pérez, que en esa prueba de 30 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 1200 metros, finalizaba novena entre las féminas, siendo sexta de su categoría, 4 horas y 47 minutos para Ana Pérez. En esta distancia corta, Antonio Jesús Lebrón fue el ganador, 3 horas 4 minutos para él, seguido de Francisco Javier Sánchez y Juan Barriga. En la categoría femenina, María Pérez Guerrero se llevaba el triunfo, 3 horas 43 minutos, 4 minutos menos que Raquel Villalba y 20 minutos menos que Beatriz Pimentel, que era tercera. Eso en cuanto a los apuntes que teníamos todavía previstos quedar. Hoy, como decimos, nos quedamos hablándoles de esa carrera del Parque Miraflores Cuarta, de las 5 pruebas que componen el circuito de 10K de Sevilla. Ayer hablábamos de Juan María Ordóñez y Luis Gómez, dos atletas que también acuden con mayor o menor frecuencia a este circuito de carreras de 10K en Sevilla. La coincidencia con esa media maratón ciudad de Cádiz hizo que apostaran por esa prueba gaditana, dejando en este caso a Francisco Javier Jaén como único ubriqueño participante en la carrera del Parque Miraflores. Cuarta, como decimos, de las 5 pruebas que componen dicho circuito. Allí se impuso Pedro Garrido con un tiempo de 30 minutos y 49 segundos. Segundo de la general era Mahmoud Abnu con 31.45 y 5 segundos detrás entraba Rubén Álvarez, que era tercero de la clasificación general absoluta. Dentro de la categoría veterano D, que es lo equivalente al Máster 55, pues Francisco Javier Jaén era el mejor, puesto número 26 de la general y primero de su categoría, 34 minutos y 9 segundos, seguido de Francisco Javier Donato Rosendo, 34-23, 14 segundos más que Francisco Javier Jaén, y tercero, completaba el podio, Manuel Gómez, del Club Ferroviario de Sevilla, 35-12, por tanto, un minuto y 3 segundos por encima del tiempo de Francisco Javier Jaén, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. La última charla fue hace 6 meses, por entonces conseguías el bronce nacional en esta distancia de 10K con el Club Trota Sierra Hornachuelo. Fran, ahí ya reconocías que hacía meses que deberías haber parado, pero que el compromiso que adquiriste con el club hacía que forzaras, consciente de que era mucho el dolor que tenías que aguantar. La primera es obligada. ¿Cómo estás y cómo has estado este tiempo? Sí, ya estoy bastante mejor de la lesión que tenía, que era una tendinitis cuadricípita en las dos piernas. Pero vamos, no se me ha quitado del todo, pero bueno, no tiene nada que ver para las dolencias que estaba pasando cuando, como tú dices, la última vez que hablamos y lo que me hizo parar. Durante todo este tiempo paré, creo que a principios de abril. Los dos primeros meses me lo tomé de no hacer nada de carrera, nada más que fortalecer la zona y que me estuvieran tratando con ESPI, manoterapia y alguna evaluación que se llama otra técnica, y más o menos en junio pude empezar a trotar y a meter ya algunos entrenamientos y más o menos poquito a poco pues he ido superando las distintas fases de la lesión con tratamiento y sobre todo mucho fortalecimiento de la zona de los cuádriceps y demás. Más o menos ahora mismo como está, pues la verdad que bastante contento y bastante bien. Ha sido momento o tiempo de escuchar a tu cuerpo, ¿no, Fran? Claro, hay veces que muchas veces por el afán este de estar siempre compitiendo y de no parar, no le hacemos caso a los avisos que nos está dando el cuerpo en forma de dolencia, en forma de inflamación, y seguimos, y lo que hacemos es empeorar la lesión y que tenga luego que alargarse el tiempo de recuperación. Pero muchas veces no nos damos cuenta y por cabezonería o por las cosas que tiene la competición o querer siempre estar metido, nos pasan esas cosas, la verdad. Y has tenido que pasar por ese trance, ¿no? Que todo competidor, ¿no? Nato, como es tu caso, Fran, no quiere pasar, ¿no? Que es el valga la redundancia, dejar pasar muchas competiciones, ¿no? Campeonato de Andalucía, de España, de 5.000. ¿Cómo ha llevado todo eso, Fran? Claro, al principio te cuesta trabajo, ¿no? Cuando tienes que hacer, mira que tus compañeros están a lo mejor compitiendo y tú te gustaría estar ahí porque te gusta competir. Pero no lo llevé muy mal porque, como tú has comentado, llevaba ya más de un año con esas dolencias y ya no solo corriendo, que si fuese corriendo nada más cuando sentía ese dolor, sino que es que en reposo muchas veces incluso me dolía más, sobre todo cuando estaba conduciendo y que está iban las piernas en tensión, pues que era un suplicio, era como una tortura el dolor que tenía que aguantar. Entonces ya no se me hizo tan duro por eso, porque yo sabía que es que así no podía seguir, eso era imposible. Entonces más o menos no lo llevamos mal. Sí, al principio te cuesta, ¿no? Porque es lo que tú dices, te has acostumbrado muchos años a entrenar para competir, para obtener resultados. Y al principio te cuesta, sobre todo, tener que abandonar la práctica deportiva, más que nada. Al final lo que yo creo que un poco el momento clave, ¿no? Lo que nos hace pensar un poco cuando esa lesión o esa dolencia ya nos afecta a nuestro día a día, ¿no? Ya más allá de la práctica deportiva. Claro, es lo que te he comentado. Cuando ya no solo corriendo o practicando deporte, sino en tu vida habitual, andando o en reposo, ya te sigue molestando también, ya la verdad que se hace insufrible. Fran, desde junio que empieza ya a trotar, como dices, ¿no? y hacer algunos entrenamientos, la dolencia no ha ido a más. O sea, ¿has tenido alguna recaída, entre comillas? No, vamos a ver, en junio lo único que sí, que me costó mucho trabajo porque tú sabes, después de estar parado un mes, casi, creo, no 2 meses, pero un mes y medio largo, pues la musculatura, tú sabes, se relaja, pierde fuerza en muchas partes de las piernas, que es lo que yo ejercito más, y entonces una vez que vuelve, pues tú sabes, empiezan también las agujetas. A las agujetas, en este caso también la dolencia, que todavía no estaba cura del todo, pues, la verdad es que me costó bastante trabajo empezar, porque iba con unas sensaciones demasiado malas, entre dolorío, agujetas y demás, pero bueno, como ya estamos acostumbrados a sufrir, pues más o menos lo vamos sobrellevando como vamos pudiendo. Sabía que tenía que pasar por esa fase, porque si no era imposible volver a entrenar como antes. ¿Ha costado más mentalmente o físicamente todo este proceso, Fran? No, yo creo que físicamente cuesta más. A mí sí. Mentalmente más o menos lo voy muy cabezón y lo voy sobrellevando, pero físicamente cuesta más porque tienes que ir con molestias, dolores, en este caso también una vez que empiezas agujetas, entonces físicamente la verdad que se nota bastante. Bueno, pues con todo y con eso ya, pues vuelta a la competición, vuelta a los entrenamientos. ¿Eres tú, Fran, quien te estás planteando tu propia preparación o quién te está llevando este año? ¿Quién te va a llevar? No, un compañero del Club Total Sierra que lleva mucho, que bueno, hizo un curso de entrenador y lleva mucha gente ya hace algunos años entrenando, pues digo, voy a probar con él, para empezar tampoco, y bueno, y luego ya va, es bueno, le gusta mucho dedicarse a la gente que corre y demás, y entonces he probado con él, y más o menos, como yo más o menos también ya de tantos años sé las diferentes formas de entrenar que tiene todo el mundo, y más o menos este lo conocía por compañeros que le estuve preguntando y eso, y digo, voy a probar con él, y más o menos me está yendo bien. Que no son tampoco entrenamientos que te exprimen demasiado, sino que haces algo, a lo mejor dos entrenamientos a la semana así más intenso, y los demás son tipo rodajes suaves para recuperar bien. ¿Y con qué objetivos para esta primera parte de la temporada, Fran? ¿Va a ser una temporada de grandes objetivos o de lo que vaya viniendo poco a poco? Sí, ahora mismo, como tú sabes, pretemporada y temporada casi de empezar, ¿no? Entonces, los primeros objetivos era volver más o menos a sentirme bien y a estar en un estado de forma parecido, ¿no? A antes de las dolencias, y más o menos lo estamos consiguiendo. Luego, el objetivo así más claro, así a corto plazo, sería la media maratón del Campeonato Andalucía, que se celebra este año en Roquetas de Mar, creo que el 24 de noviembre o por ahí. Es un poco el primer gran objetivo que te has marcado de la temporada, Fran. Sí, ese, y ya luego recuperar bien de la media maratón y empezar primeros de año ya con los diferentes campeonatos, ¿no? Campeonato de cross de Andalucía, de campeonato de cross de España y campeonatos de 10K y algunas carreras de 10K seguramente también. Fran, la media maratón, imagino que sí que habrás estado en alguna, ¿no? Pero no ha sido lo común o lo normal, ¿no? Te has estado centrando estos últimos años más en el 5K y sobre todo en el 10K. Sí, en media maratón, las que he hecho los últimos años ha sido la media maratón de Córdoba. Creo que también cae en esa misma fecha, la misma fecha que la de Roqueta, el 24. Sí, la hacía también más que nada como era a principios de temporada, para coger volumen y coger fondo, ¿no? Pensando en el resto de competiciones. Pero bueno, que en su época también hice, me metí bastante en media maratón y también conseguí buenos resultados. O sea, que vas a ir tocando un poco durante la temporada diferentes distancias, ¿no? Desde los 5 hasta los 21 de la media maratón aproximadamente, ¿no? Sí, en esa zona me mantendré. En media maratón lo mismo, luego ya hasta mediados de temporada no la toco más, o no sé si me centraré más en carreras, como tú dices, cross y de 10K, seguramente. Fran, ¿y esta carrera del Parque Miraflores entraba dentro de la preparación de cara a esa media maratón, o ha sido un poco cuando has visto que el cuerpo ya responde y ha dicho, venga, tengo ganas de ponerme un dorsal? No, esto más que nada es lo que tú dices. Era más que nada para ir y ver en qué estado de forma estamos y cómo íbamos a responder a una carrera que de 10K, que con bastante nivel y en un sitio que se puede correr bastante. Entonces, íbamos con ese objetivo, a ver cómo nos encontrábamos, y la verdad que bastante bien, porque pude, en mi categoría, como tú dices, logré quedar en la primera posición, pero aparte de eso, sobre todo lo que más nos importaba es que pudiéramos mantener los ritmos que nos habíamos marcado y no sufrir tampoco demasiado y encontrarnos bien y sin dolencia, y la verdad que bastante bien, y incluso el domingo que hacía una humedad terrible allí en Sevilla, pudimos correr durante toda la carrera sin tampoco, me sentí muy fatigado, nada más que los últimos metros ya, pero vamos, eso es normal. Entonces, muy contento de cómo salieron, de cómo salió la prueba. Humedad, imagino que también calor, ¿no? Aquí por lo menos hizo calor, entiendo que en Sevilla también, ¿no? Bueno, calor no se nota tanto porque la salida se dio a las 9 de la mañana, era tempranito, pero humedad sí, porque estaba como, no nublado, pero así cayendo gotitas, pero de la misma humedad, no del nublado. Era como si fuera una niebla espesa y mucha humedad. Y de humedad, tú sabes que, sobre todo en deportes de resistencia, cuando lleva, como te pases y cuando llevas ya un cierto tiempo compitiendo, pues se nota bastante la humedad. Como te pasen mucho, al final pasa factura. Oye, por las posiciones que se ven en los parciales, parece que fuiste de menos a más. En otras ocasiones ha sido de imponer un ritmo alto desde el principio. Aquí parece como que sí que fuiste dosificando un poco, ¿no? Sí, sí, esa es así es como habíamos planteado la carrera desde el principio. Salí al principio un poquito conservado, no demasiado, ¿no? Para que no se fuera demasiado los diferentes compañeros que fuesen por delante, pero como tú dices, conservó un poquito hasta la mitad de la carrera y a partir del kilómetro 5, si nos encontrábamos bien, pues ya forzar un poquito y darlo todo hasta el final. Y la verdad que me salió bastante bien, como tú has visto ahí los parciales, que creo que al principio de la carrera iba sobre los puestos 34 35, o 35, sí. ¿No? Sí. Y acabé 26, bastante bien. Y la marca 34.09, estaba viendo que tu último 10K en competición, el de Crevillente, era 35.56. Es verdad que aquel circuito me hablaba de ratonera y de un circuito muy duro. Y en este ya me has deslizado que es un recorrido en el que se puede rodar rápido. 34.09, ¿satisfecho también con la marca? Sí, sí, bastante satisfecho. Como tú dices, de que el Villente no cuenta mucho el ritmo porque era un... aquello había más cuestas que... La verdad que un circuito bastante duro. Pero comparándolo con las del circuito, como tú sabes que llevo ya bastantes años yendo a estas pruebas del circuito, pues más o menos me muevo sobre 33 corto, 34 largo. Entonces más o menos estoy en esos tiempos. Que bastante contento con el ritmo que pude llevar y aparte, un ritmo casi estable durante toda la carrera, que no hubo pico muy alto o muy bajo, sino un ritmo estable, que es lo bueno, sentirte bien y poder afrontar toda la carrera con buena sensación. Para una marca, después de 6 meses sin competir, estando en el momento en el que estamos de temporada, que es prácticamente arrancando, pues lo cierto es que una marca, como bien dices, ¿no?, para estar muy satisfecho. Te iba a preguntar si te encontraste caras conocidas en cuanto a rivales, ¿no?, entre comillas, ¿no? Bueno, entre comillas o sin comillas. Pero esta mañana, viendo un poco la clasificación y demás, veo que, por ejemplo, detrás de ti en la categoría entraba tu tocayo, un viejo conocido, ¿no?, Francisco Javier Donato, que fue compañero tuyo en el Club de Atletismo Chiclana, y que me decías tú, fuera de micro, esto no lo sabía yo, que esta era la cuarta de las 5 pruebas que componen el circuito, y que Donato había ganado las otras 3, las 3 anteriores. Sí, sí, Donato lleva más de, yo creo que lleva un año y medio, casi 2, en un estado de forma bastante bueno, en casi todas las competiciones que va, ha logrado medalla tanto a nivel andaluz, a nivel nacional, y yo sabía que iba porque está compitiendo por conseguir ser campeón del circuito que tiene que realizar todas las pruebas. Entonces yo sabía que iba y que está en un estado de forma bastante bueno, y la verdad que allí coincidí con él, y en la carrera al principio iba delante mía y sobre el kilómetro 6 o por ahí lo pasé y vi que le costaba trabajo seguir el grupo donde íbamos. Aumentamos un poquito más el ritmo y se fue quedando. Entonces competí con él en el estado de forma que está, y siendo este año también es, en marzo es la prueba que hicimos en Torre del Mar del Campeonato Andalucía de esta distancia, que fue el campeón, ya donde me, creo que allí me sacó más de un minuto, que fui yo cuarto, pudiendo competir con él, incluso ganarle, pues la verdad también es un plus, ¿no?, que te da, ¿no?, de estar compitiendo con gente de nivel y que llevan tiempo consiguiendo lo que es la medalla, tanto a nivel nacional como andaluz, pues la verdad que bastante contento también, por ya no solo por ganarle, sino por ver que estás por, ahí, por, ¿no? Ay, por ver que estoy más o menos en los tiempos de gente que son ahora mismo rivales y que son de los puntero a nivel andaluz de mi categoría. Claro, puntero a nivel andaluz, incluso nacional. Nacional, claro. O sea, que es que me da que ha sido prácticamente redonda, ¿no? El domingo fue de redondo para ti por todo eso, sobre todo también ya de cara a ganar confianza de cara al futuro, ¿no, Fran? Creo que ha sido un espaldaretazo, ¿no? A todo esto que. A todo el proceso que has atravesado durante o desde abril para hasta acá y también una manera de decir, oye, estamos en el buen camino. Claro, es que se suman una serie de casos que se dieron todo positivo, una carrera con mucho nivel, 10K que hacía tiempo que, bueno, tiempo, es que lo que hemos estado hablando, he estado mucho tiempo o meses parado y luego tenía que empezar una carrera con nivel, luego rivales dentro de mi categoría con bastante nivel y pude ir al ritmo que habíamos planteado y obteniendo los resultados mucho mejores de lo que nos esperábamos. Entonces, por la verdad que es lo que tú dices, te da bastante motivación para seguir adelante, para los siguientes objetivos y para lo que queda, bueno, lo que queda, empezando la temporada que estamos. Además eso, ¿no? El circuito de Sevilla que tiene mucha entidad por la cantidad y la calidad de los corredores. Hemos hablado de algunos nombres en cuanto a cantidad, Fran. 2.259 corredores finalizaron en tu categoría, primero de 261. O sea, solo de tu categoría ya finalizan más que muchas populares. Sí, en muchas pruebas en total. Sí, sí. De la carrera. O sea, que un primer puesto entre 261 corredores que terminaron. No sabemos si también había algún abandono en este sentido. De nuevo te veo la clasificación con el Club Trota Sierra Hornachuelos. Fran, entiendo que también impulsado un poco para esas competiciones en las que acudís por equipo. Sí, claro. Yo me dieron la confianza de estar con ellos y tienen a nivel andaluz, en la categoría máster, es uno de los mejores equipos que hay de Andalucía y de los mejores de España a nivel de máster, de veterano. Entonces, tengo la oportunidad de compartir con compañeros que de mi categoría con bastante nivel, lo que nos da opción de estar luchando por la medalla a nivel por equipo. Y luego individual, pues tú sabes, eso ya cada uno se tiene que buscar más o menos, está en un estado bastante bueno y también puntual, ¿no? A nivel individual, que es lo que vamos todos. Fran, lo próximo, ¿te vamos a tener en casa aquí en Las Nutrias? No, este año Las Nutrias no la hago porque el que estaba hablando de mi club, el Trota Sierra, organizan una carrera que es la Ruta de la Miel, que es el día 20 de octubre. Ajá. Que es una carrera con mucho renombre en Andalucía, son 1.000 participantes. La verdad que es una carrera bastante importante, me llevan 2 o 3 años insistiendo el presidente de que fuésemos bastantes del club, porque a ellos les interesa, ¿no?, que estemos allí compitiendo. Aparte también invitan a muchos atletas de a nivel nacional que ahora mismo están compitiendo en la élite, que también acuden. Entonces, ya este año me había comprometido con ellos y voy a estar en esa carrera al 20, y como la duré que el fin de semana siguiente, la verdad que competí 2 semanas seguidas, no me lo planteo, no, porque luego pasa lo que pasa, que tengo que seguir compitiendo el resto del año y me tengo que cuidar, si no me llegan las lesiones, las dolencias y demás. Hace 3 años lo hubiera correr aquí, pero tengo que elegir también en todo momento cuál es la que me conviene más y cuál es la que me viene mejor para seguir compitiendo durante el resto del año, bien. Te iba a decir que hace 3 o 4 años hubieras hecho las dos, ¿no? Claro, hace 4, 5 o 6 años, ¿no? Que estamos también son 5 años menos, ¿no? No tenía dolencias, no íbamos a todas, estábamos más fuertes, ¿no? También por la edad, ¿no? Y entonces no mirábamos nada tampoco, pero ya debemos cuidarnos también y respetar los tiempos de recuperación, porque si no luego pasa lo que pasa, que tenemos que parar, y las lesiones es lo más complicado para alguien que está compitiendo en cualquier deporte y le gusta llegar a la competición lo mejor posible. O sea, la vas a echar de menos, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Hombre, claro, la carrera de mi pueblo, ¿no? Y el ambiente que hay, tú sabes que es un ambiente espectacular, ¿no? Que lo hay en pocas carreras, ¿no? Pero es lo que te digo, tengo que elegir. Este año me había comprometido ya con el club y entonces voy a hacerlo así este año. Y en cuanto a esta carrera de la miel, Fran, ¿es también una popular, 10, 12 kilómetros? No, es algo más larga, son 16. Ajá. Y la pega que tiene también es que los 3 últimos kilómetros son casi todos en subida o picando para arriba. Entonces hay que dosificar bien durante la carrera, porque si no al final puedes pagarlo. Entonces, bueno, es una carrera bastante importante, ¿no? A nivel, como te digo, a nivel andaluz, y que le da mucha repercusión allí. Entonces llevaba lo que te comento, varios años el presidente para que estuviera, y mira, yo me había comprometido, entonces ya probaba. También me viene bien, ¿no? De cara a coger fondo para sí, para la media maratón del Campeonato de Andalucía. Sin duda. También una cita para, bueno, hacer equipo, fomentar esa convivencia, ¿no? Ya que estás con ellos, ¿no? Compitiendo y demás, pues un día más de convivencia. También de devolver un poco también lo que el club te da y demás, ¿no? Y también ver que tú también estás ahí para ello. Claro, que vean también que yo también me preocupo, ¿no? De estar junto al club, de, como tú dices, de hacer ese día con los compañeros todos juntos allí, ¿no? La mayoría de los que vayan, y también es bonito, ¿no? De vez en cuando juntarnos casi todos los del club y pasar un día allí, ya no solo en la carrera, sino después de la carrera y demás. Pues Fran, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. ¿Algún último mensaje? Nada, darte a ti las gracias por preocuparte y estar atento de las diferentes competiciones, y aparte de la lesión y demás. Y muchas gracias por todo. Nada, pues un placer tenerte de vuelta, es una alegría. Ya no solo porque seas tú, ¿no? Cualquier otro deportista, ¿no? Cuando pasa ese tiempo, ¿no? Ese periplo, ¿no? Las lesiones al final son lo peor del deporte, ¿no? Y cuando se sabe que lo estáis pasando mal, pues uno también ha sido deportista, uno también o es deportista y ha pasado por lesiones también de en cierto modo relativamente importantes, pues sabe lo mal que se pasa y lo que se disfruta, ¿no? Una vez que ya de nuevo, pues, en tu caso, ¿no? Pues te has podido volver a colgar un dorsal, porque imagino que sería una de las mejores sensaciones del pasado domingo, ¿no, Fran? En el momento en el que te pones el dorsal, ¿no? Claro, una vez que llegas allí y ves el ambiente, te pones el dorsal y empiezas a calentar. Ya te pones nervioso, pues, incluso, claro, ¿no? Como un juvenil, ya, ¿no? Sí, está claro. Los que competimos y entrenamos sobre todo para competir y sacar rendimiento, siempre te pones nervioso, aunque lleves muchos años, está claro. Claro. Pero después de una lesión, pues claro, ese día lo que el domingo, por ejemplo, lo que tiene las dudas, ¿no? De cómo lleva tanto tiempo parado y sin competir, de cómo va a responder el cuerpo, de si te va a pasar factura, incluso demasiado nerviosismo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, como hemos hablado, bastante contento, y salió todo a pedir de boca, la verdad. El día que nos sintamos ese nerviosismo, ¿no? Esa hormiguilla en el estómago, devolvemos el dorsal a la organización, y nos montamos en el coche y nos volvemos otra vez para casa, porque no servirá de nada. Fran, lo que te decía, que me alegro de tenerte de vuelta, no solo en la antena de la radio, sino también, ¿no? En las competiciones. Suerte y salud también para esta temporada. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Rubén. Nosotros casi lo dejamos, concluimos aquí Tiempo de Deportes. En nada llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros, que ya volveremos mañana, será jueves 10 de octubre a eso de las 3:30 con la tarde. Luego nuestro espacio a las 4:30 de fisioterapia con Avancli, y a partir de las 5 con Tiempo de Deportes.